Estamos en comunicación con Pablo Antonini, compañero, presidente de Farco, y además recurrimos a él también como parte del estandarte de lucha frente a un nuevo problema con el que se encuentran las radios comunitarias, un regalo también del gobierno de Macri que ha quedado de diciembre, aquel diciembre fatídico del 2017, que hay una ley que no se difundió demasiado, aunque yo recuerdo que el Inca sí hizo una serie de protestas. Es una ley, la 27.432, que libera estos fondos que tiene de uso obligado en los FOMECAS, los que establece la ley de medios de comunicación audiovisual, que también está en suspenso en la Argentina, ¿no? Entonces, en ese escenario tan complejo y tan problemático es que hay que desandar varios temas. Y uno ahora resulta que es esta ley de sancionada en 2017 establece que ahora, en diciembre de 2022, entonces, caducan esa norma que le daban asignaciones específicas de los fondos con las recaudaciones tributarias para, por ejemplo, tener aseguradas las sumas que deben destinarse a los FOMECAS, a lo que, bueno, a las radios comunitarias nos preocupa especialmente. ¿Cómo ves este panorama, Pablo? Efectivamente es así como bien lo describiste. El panorama es bien preocupante y parte además de una argumentación un poco retorcida, que es la de plantear las asignaciones específicas como una sola cosa. Porque esa ley de 2017 que estás nombrando parte de una serie de estándares elaborados, bueno, que de recomendaciones de la Fundación Fiel, de Triste Historia, en nuestra historia reciente, que dice, se terminan las asignaciones específicas. Un montón, no solamente esta. Le pone fin a un montón de asignaciones específicas y después esa argumentación es retomada en lo que fue el tratamiento del intento que se hizo para prorrogarla, en la argumentación de Luciano Laspina, que fue quien representó el dictamen por la minoría que impulsó Juntos por el Cambio. Sí. Dice, bueno, acá no puede haber más asignaciones específicas, todos los gravámenes, impuestos, lo que sea, tienen que ir a un pozo común, digamos, que después el Estado distribuye, lo cual mezcla desde asignaciones específicas que tienen que ver a veces con partidas que se establecen por única vez, por ejemplo, digo, casos que se han dado, se establece un fondo especial para docentes, o para conectar la provincia de Santa Cruz con un porcentaje de la tarifa eléctrica o con un porcentaje del impuesto a las combustibles, es decir, se saca de un lugar para... El más reciente impuesto a las grandes fortunas de fondos de emergencia también tenía asignaciones específicas previstas en el proyecto de ley. Claro, pero eso es una cosa por única vez. Con esto otro que en realidad provienen de marcos normativos donde se define un esquema de comunicación o de cultura y se describe su financiamiento, porque no es solo lo que plantea la ley de comunicación audiovisual, hay muchas de estas que vienen de antes y la ley de comunicación las incluye en el menú, por ejemplo, la ley de cine viene del 94. Exacto. Con el antecedente anterior del gravamen que cobraba entonces el Confer, la del teatro, más o menos de por ahí, es decir, son marcos normativos que se armaron incluyendo su financiamiento, prever específicamente de dónde sale el dinero para garantizar la producción audiovisual o la producción de teatro o el funcionamiento de los organismos de aplicación de la ley o los fondos de fomento, y que son parte constitutiva de la ley. No es que yo agarro circunstancialmente, como por ejemplo en el aporte de las grandes fortunas, y bueno, este año que hay crisis, agarro de acá, son tipos de asignaciones muy diferentes. Sí, y lo que hacen es englobar todo en una misma denominación y decir, bueno, las asignaciones específicas sí o sí tienen que tener fecha de vencimiento. Y es una novedad, insisto, cosa que han funcionado durante décadas de una manera. Y la cuelan en esa sesión, como bien vos decías, de Triste Recuerdo, de la reforma tradicional, de los gases, de la recepción en la Plaza de Mayo, y bueno, y llega hasta este momento. Cuando nos encontramos, nos enteramos tarde de esta situación, bueno, con la amenaza de que en un año se acabe no los recursos, sino el reaseguro legal de que esos recursos están dados por un porcentaje de la recaudación. Claro, digo, traducido en esto, se puede volver discrecional en una gestión política, eventualmente decidir que se administran de otra manera estos recursos. Exactamente. Cosa, perdón, que también con asignación específica y todo sucede, nunca logramos que se respete lo que la ley indica en lo que hace a los fondos de medios comunitarios. Imagínate sin eso, ya con eso nos pasa que nos asignan menos, imagínate sin ese reaseguro. En su momento la gente del Inca protestó por la sanción de esta ley. Recuerdo protestas a comienzos del año siguiente, en abril, mayo, inclusive hay archivos de diarios donde estaba esta protesta con respecto a esta situación. Ahora, es verdad que no hubo continuidad en el reclamo, hubo recambio en el 2019 y este tema no estaba en agenda. ¿Cómo hacemos para que esté en agenda y demos la pelea necesaria, Pablo? Y lo importante es, además de hablar con cada legislador y con cada legisladora, tener en claro que no es una reivindicación de tipo sectorial, no es solamente, que también lo es y es digno que así sea, distintos sectores de la comunicación y la cultura reclamando por la continuidad de las fuentes de trabajo que generamos, de la producción que realizamos, sino que tiene que ver con un modelo de comunicación y de cultura que continúa concentrado, que aparece además este problema en los discursos de nuestros principales referentes, digo, de las primeras líneas del gobierno. Basta recordar el discurso de la vicepresidenta del viernes pasado en la Plaza de Mayo. Digo, es un problema tangible el hecho de tener una comunicación porteñocéntrica, concentrada, con capacidad de instalar temas en la agenda de debate público a piacere, y donde los voceros de los grupos económicos siguen siendo las voces más influyentes en la formación de opinión de vastos sectores de la población. Bueno, lo que estamos es hablando de la posibilidad de herramientas para desconcentrar y federalizar ese modelo de comunicación. El fomento, en el caso de los medios, es uno, la distribución de la pauta es otra, digo, hay varias. Y lo mismo en el caso de la producción cultural audiovisual. Estamos hablando de generar mecanismos para, sabemos que la cultura es identidad, que la producción de cine, de teatro, bueno, el funcionamiento de las bibliotecas populares, la música, que es otro sector, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, funciona también con las asignaciones específicas determinadas por la ley. Entonces, entiendo que son como esas tres patas. Primero, el trabajo directo sobre quienes deben representarnos en esos espacios, que se hicieron eco. El diputado Pablo Carro presentó un proyecto que no deroga la normativa macrista, sino que lo que plantea es una prórroga por 50 años, que es una forma de, entiendo que por alguna cuestión técnica, de justamente esto, pensar que algún plazo de caducidad tiene que tener. Bueno, es algo para más allá de ver el método, pero digo, el proyecto se presentó, tuvo dictamen en la Comisión de Presupuestos favorable. Luego salieron un par de notas en algunos, justamente, de los medios que no tienen ganas de tener más voces al mismo volumen alrededor, en La Nación, en El Perfil, deformando todo, planteando como una especie de cuestión bizantina lo del medio siglo, desconociendo el origen ese que recuperábamos recién, de dónde viene, para qué son. Sí. Y luego sí. se frenó un poco la actividad en el Congreso hasta el recambio. Teníamos la esperanza de que se pudiera tratar con la composición anterior. Bueno, se va a tratar con la nueva, si es que se trata. Ahora hay versiones trascendidas, eso se siente, hay que tomar con pinzas, de que no está claro si se trata. Pero en principio está el proyecto con dictamen favorable en la Comisión de Presupuestos de Diputados, y tiene que pasar por el recinto, por diputados y luego por senadores. Y tiene que pasar, esperamos que pase, en lo que queda de este año. Recordemos que las sesiones se extendieron hasta el 31. La verdad que no se puede estar meses antes de que venza un plazo sin saber todavía si eso continúa, si no continúa. Entendemos que es algo para resolver este año, sino ya en marzo, abril, mayo, junio, el tiempo que sea, vamos a estar a contrarreloj de no saber si va a haber Fomecas el año siguiente, bueno, de no saber nada. Entonces, si bien mantendría estado parlamentario, si bien en el caso de que no se llegue antes de este fin de año, tenés el año que viene, la verdad que entendemos que tendríamos que poder resolverlo este año. Bueno, Pablo. De hecho, ya pasan 4 de los 5 que dice la normativa. Somos conscientes, a ver, son sesiones en las que todo el protagonismo lo va a tener el acuerdo o no con el fondo, eso está claro, el plan quinquenal que anunció el presidente que iba a presentar, por supuesto que no desconocemos, están esas prioridades en la agenda, pero la verdad que pretendemos que un montón de legisladores que supone que defienden la construcción de identidad y la producción de comunicación y de cultura de las diversas regiones de las que provienen y que comparten nuestros principios y que adhieren en general a nuestros postulados y que suelen ser entrevistados en nuestros medios, entendemos que tendrían que poder hacerse el espacio para esto que ya tiene dictamen de mayoría, aprobarlo y dejarnos con esa tranquilidad. La verdad que no está fácil. Pablo Antonini, desde Farco entonces y desde toda la red de radios comunitarias, esperemos poder tener mejores noticias antes de que termine este largo año. Gracias. Este interminable 2021, dale, ya le queda poco. Y si no, como decíamos, seguimos. De siempre seguimos. A fuerza de seguir, llegamos a estar.